Y después, bueno, pues un poco el tema de seguridad ya también. Reforzamos tanto la seguridad esta noche y mañana noche. Estará reforzado prácticamente la plantilla al completo. Estamos trabajando durante todo el fin de semana para que todo discurra con normalidad y no haya ningún tipo de incidente. Y así espero que suceda. Volver a repetir un poco, hacer hincapié en los cortes de carretera, que como bien sabemos y ya está bastante trillado, que mañana a partir de las 11:30 de la mañana y el domingo a partir de las 8:30 de la mañana estará la carretera cortada. Vamos entrando a algunos de esos aspectos que nos comentas. Por ejemplo, decíamos los cortes de circulación. Bueno, el que va a tener lugar dentro de unos momentos, a partir de la 1:30, nos decías, el que va a afectar a la zona de Hipersol, por tanto, Sebastián Macías El Pato y Jesulín de Dubrique. Y bueno, pues lógicamente no se podrá acceder tampoco a alguna de las calles de la barriada de Andalucía, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que sí se va a poder subir a través de Tenería, toda Tenería, hasta que confluye con la Avenida Andalucía, que bajaría hacia Avenida Andalucía, hasta que por esa zona es por donde se va a poder acceder o se va a poder parar o aparcar o lo que sea para acceder al resto de la barriada de Andalucía. Efectivamente, el resto de las calles de la barriada de Andalucía van a permanecer cortadas ya desde, pues como bien dice, dentro de 1 hora, 1 hora y media aproximadamente. Los vecinos que lógicamente están ya habituados, hay que destacar también, ¿no?, esa colaboración que, bueno, pues tienen porque están acostumbrados de años anteriores. Sí que he visto carteles en otros lugares, en otros puntos, en torno al cementerio, que apuntan, por ejemplo, la prohibición de estacionamiento a partir de esta noche a las 10, ¿no? Sí, efectivamente, esa es una zona que solemos dejarla para cuando la caravana publicitaria y todos los vehículos que componen el tema de la organización y demás, cuando baja la caravana publicitaria, como digo, eso lo tenemos hecho para que entren por lo que es el Callejón del Pompeo, como se conoce, además, y vuelvan y salgan por la zona de la Ford, ¿vale? Y se vuelven a poner en salida, para cada vez que haya una salida de caravana publicitaria y demás, tenga un sitio donde estacionar, ¿vale? Eso se viene haciendo ya todos los años, o sea que eso no hay ningún problema. Aparte de eso, también cuando terminan las pruebas, creo, yo ahí me pierdo un poquito, pero creo que al azar cogen algunos vehículos y tienen que pasar una especie de TV o alguna en la FOR, y entonces tenemos que tener toda esa zona también despejada. Cómo no, desde aquí, como tú bien dices, son ya muchos años, son la 23ª edición. Por supuesto, está todo el mundo ya acostumbrado y agradecer la colaboración ciudadana que ha sido fantástica, ha sido poner carteles y los vehículos se han retirado, no ha habido casi que avisar a nadie. Y como siempre digo y tengo la oportunidad de pues agradecer y felicitar a mis ciudadanos por el comportamiento tan cívico que tienen en cada evento que se desarrolla en nuestra localidad. Porque ya que estamos hablando de ello, creo que se cuenta con una grúa nueva, ¿no?, en nuestra localidad. Bueno, pues intentar que a través de esa colaboración tenga que actuar lo menos posible, ¿no? Efectivamente, bueno, de todas formas, bien, como tú dices, efectivamente tenemos una grúa nueva. Ahora mismo es en alquiler, pero procederemos o procederá el equipo de gobierno a adquirir una muy pronto. Se está realizando ya todo el expediente y demás. Pero bueno, necesitábamos una para los eventos que nos venían y la tenemos ahí. Es indispensable, o sea que no es por algo recaudatorio ni muchísimo menos, es que es indispensable para poder realizar nuestra labor y que los eventos que se tienen previstos y demás, pues no tengan ninguna dificultad a la hora de su desarrollo. Pero que bueno, como digo, la verdad es que creo que hasta ahora mismo, hasta esta hora, no hemos tenido que utilizar la grúa para nada, porque como bien digo, el ciudadano, el uriqueño, ya lleva mucho tiempo conociendo todo este tema y la verdad es que no ha hecho falta para nada. Los sí. vehículos se han retirado poco a poco, lo hemos hecho con antelación, como bien te decía, nosotros ya llevamos varios días trabajando en lo que es el tema del tráfico. En cuanto cortemos ahora toda esta zona, como he dicho antes, pues prácticamente ya nos queda el tema de seguridad en nuestra localidad y que todo se desarrolle pues con una normalidad absoluta. Por tanto, insistimos, y además como todos conocemos, ¿no? Porque ahí no hay variaciones, el corte de esas vías que se va a producir dentro de unos momentos, a partir de la 1, 1:30, pues sería zona de Hipersol, las calles aledañas que ocupan algunos vehículos también, que bueno, pues se irán cortando también al tráfico dentro de la barriada de Andalucía. Pero poco más, aparte de esto, algunas zonas de prohibición de aparcamientos junto a la Ford, junto al cementerio, y por tanto no hay ninguna incidencia con el hecho de que vehículos tengan que subir y bajar por el tema de las verificaciones técnicas en la Plaza de las Palmeras. Eso no incide en el corte, en ninguna otra calle, ¿no? En principio no, porque esos vehículos se van a trasladar tanto desde la Plaza de las Palmeras hasta ese parque de presalida en la Avenida España. Van a ir encapsulados, encapsulados quiere decir que llevarán vehículos policiales tanto delante como detrás, y solamente cortaremos los accesos durante el tiempo que pase esa caravana, ¿vale? Sí. Tenemos previsto que sean aproximadamente cuatro caravanas, ¿vale?, de unos 20-25 vehículos, y solo el tiempo de que transcurre esa caravana por las calles, pues será el tiempo que estemos cortados. Si vamos a proceder como se tiene previsto, hablando con la organización y demás, se tiene previsto que esta noche haya algo de lluvia, los vehículos van a volver a la Plaza de las Palmeras. Entonces, la única forma que tenemos de meterlos por el tema de las subidas y demás es por la barriada de Mira Sierra y la calle Arana Contramano. O sea que ahí los meteremos en dirección prohibida y cortaremos ya a partir de las 8:30 o así, durante el tiempo que dure esta presalida, cortaremos la calle Cataluña hacia arriba. Pero por lo demás no hay ningún cambio ni ninguna variación con los años anteriores. Bueno, pues son novedades a las que hay también en que ir adaptándose, ¿no?, por parte de la policía local, igual que por parte de la organización, digo, con novedades como, por ejemplo, esta caravana, ¿no?, de presalida, de salida, que es la ceremonia inaugural, ¿no?, que ya se hizo el año pasado. Efectivamente, claro, eso, pues, algo que le está dando bastante vistosidad a la prueba, pero conlleva, pues, que nosotros tengamos que desplegar otros servicios y montarlo de otra manera. Pero bueno, yo creo que el año pasado, al ser el primero y con muy poco tiempo de preparación que tuvimos prácticamente, pues salió bastante bien, y este año pues yo espero que todo discurra con normalidad. Desde aquí también comentar un poco el horario que se va a empezar a vallar aquella zona, la valla de seguridad, sobre las 7 de la tarde aproximadamente, ¿vale? Y estará hasta que finalice la prueba. Disculpar a los comerciantes, a los empresarios de la zona de la Avenida España, de que, bueno, cada vez que hay cualquier evento de esto, pues lo estamos molestando, pero bueno, yo creo que eso le está dando una vistosidad muy bonita al pueblo y a la Avenida España en concreto. Y yo creo que, aunque tengan que retirar los veladores y eso, pero compensará un poco más el que se haga ahí, en esa zona. Hablamos anteriormente, ¿no?, de la zona de la barriada Andalucía, que evidentemente, bueno, pues colaboran cada año. Es cierto que esto supone bastantes molestias para ellos en concreto. Contactaban con nosotros precisamente, ¿no?, escuchando al jefe de la policía local, y ya que estamos hablando de tráfico y seguridad, nos decían, se quejaban de que los colaboradores de la organización no permiten el paso de los vecinos y no son policías en ese caso. Una vez que se cierra el parque, una vez que se cierra y hemos puesto vallas también para cortar y demás, ya se tiene que hacer cargo, digamos, de lo que es de dentro del parque de trabajo, se tiene que hacer cargo lo que es la organización. Yo no sé ahora si lo han dejado entrar o no lo han dejado entrar, la verdad es que no estamos ahí constantemente. Yo sí he estado casi toda la mañana por ahí, pero bueno, no deberían de cortarle el paso a nadie, porque está abierto ahora mismo el tráfico para todo, toda la zona de la barriada Andalucía y toda esta zona de Generalife y calle Algeciras y demás. Está abierto y pueden circular libremente. De todas formas, creo que nos estaba comentando que le había ocurrido el año pasado. Entonces supongo que se refería a cuando cortan la vía. No sé si informando a la organización, en ese caso, de que son vecinos de la zona, sobre todo para que los dejen acceder a calles por las que no pasa, ¿no? La propia prueba, ¿no? Ya el año pasado hablé personalmente con la organización y con algunos de los vecinos que me trasladaron esa inquietud o ese problema, y yo creo que lo mejor, ya lo dije el año pasado, creo que lo mejor que podían hacer es hablar antes con la organización, y que igual que hay 40 coches de organización que llevan su pegatina y entran libremente y pueden circular, yo creo que aquellos vecinos que tuvieran por ahí algún garaje, por ejemplo, donde dejar el vehículo y ya no lo sacan o lo que sea, pues que hablaran con la organización y le dieran una pegatina de esta, la llevaran como organización o residente y pudieran entrar mientras no esté la prueba en funcionamiento y demás, pudieran entrar a sus garajes. Creo que sería una fórmula bastante aceptable, pero ya digo que habría que verlo con la organización y que se le pusieran a lo mejor unas pegatinas de residente a aquellos que tuvieran garajes dentro de este tramo o del parque cerrado, y durante estas horas que empezamos a cortar ahora, pues a lo mejor hasta las 7 de la tarde, pues que pudieran entrar y salir. Creo que sería una fórmula adecuada, porque si lo hacemos con todos aquellos vecinos que viven ahí y que no tengan, por ejemplo, plaza de garaje, pues entonces lo que vamos es a colapsar totalmente esa zona, y la verdad es que es muy complicado cuando están todos los vehículos ya ahí puestos y demás, o todos montados los talleres o los pequeños talleres que montan. Es muy complicado luego la circulación, aunque sean de dos o tres vehículos. La verdad es que no están... Yo creo que sería a lo mejor adecuado aquellos vecinos que sí tienen plaza de garaje y que puedan meter o sacar el vehículo, adecuarlo y ponerle algún tipo de pegatina que autorización o algo así, exactamente, o organización. Bueno, pues nos siguen llegando cuestiones, son casos concretos, pero bueno, al final nos hablan de la necesidad, ¿no?, de que se informe exactamente qué calles no se pueden, nos piden por aquí, no se pueden utilizar para el estacionamiento. Nos hablan de una persona que, bueno, pues se le multó, que tenía el vehículo en una zona habilitada, pero que al día siguiente se prohibió esa zona, así que se pide, ¿no?, que no vuelva a ocurrir, que se informe exactamente de qué zonas no se pueden ocupar para el aparcamiento. Creo que esa cartelería además está situada, ¿no?, ya desde esta mañana o desde ayer. La cartelería lleva puesta desde el martes. Incluso antes. Incluso antes, el martes y el miércoles, incluso ya se reforzó mucho más y está todo puesto. Es difícil, vamos, yo no quiero entrar en casos particulares, indudablemente, pero sí le puedo decir que cuando se pone cartelería, cuando una zona tan grande, no lo podemos hacer, pero cuando son zonas más pequeñas, cuando ponemos la cartelería, se coge un listado de los vehículos que ya estaban ahí antes de poner la cartelería, por lo tanto, no incurre en ninguna infracción porque ellos ya tenían el vehículo antes, o sea que... y después lo que pasa es que sí, una vez que están puestos los carteles y si llega algún vehículo, sí ya está cometiendo algún tipo de infracción. De todas formas, siempre lo hacemos con suficiente antelación y, sí, ya le digo que desde el miércoles estamos poniendo carteles y en la Plaza de las Palmeras se pusieron, creo que el martes. Lo que sí quiero recordar, y porque eso no están puestos todavía, pero se pondrán esta tarde, que es cuatro o cinco aparcamientos una vez que se baja de los tres caminos hacia abajo por la avenida de Cádiz. Los primeros cuatro o cinco aparcamientos que hay en la zona izquierda, que están en batería, que ahora mismo se está realizando ahí una obra, esos cuatro o cinco aparcamientos se van a reservar a partir de hoy se pondrán los carteles y a partir de mañana habrá que reservarlo. Y lo que es, como se lleva haciendo ya varios años, lo que es la zona de los Tres Caminos y frente, que se va a reservar para otra caravana publicitaria. Pero eso se pondrán hoy para que estén retirados mañana al mediodía. O sea que con tiempo suficiente para que la gente lo vaya viendo. No nos parecía adecuado retirar esos vehículos en la misma fecha que estamos retirando, hemos retirado todo esto, ya que eso no nos van a hacer falta hasta mañana prácticamente por la tarde, entonces no nos parecía bien retirar esos vehículos. Pero sí digo que a partir de esta tarde se van a poner los carteles y para que mañana al mediodía o sobre las 12 o así estén retirados los vehículos de esa zona que acabo de decir. Mm-hmm. Decimos que hay casos muy particulares y evidentemente hay que comprender a cada vecino de cada zona. Por ejemplo, nos dicen desde la calzada, ¿no? Nos dicen que también ponen allí una valla, pero que no hay nadie de la organización ni policía y la quitan para subir, ocasionando molestias. Habrá quien la quite y la ponga, pero bueno, la calzada precisamente es una zona que queda vallada, ¿no? Que tampoco se puede transitar por allí, ¿no? Efectivamente. De todas formas, ya el año pasado se cerró lo que es la parte de arriba, la parte que está junto al Instituto de las Cumbres, se cerró bastante bien. Este año vamos a volver a reforzar lo que es la parte de abajo, la subida de la calzada que da hacia la urbanización hacia la Meda del Cura, ¿vale? Ahí vamos a reforzar el corte de esa calle. Y también hablamos con la organización y se comprometieron con nosotros porque la verdad es que no tenemos mucho. Ya digo que prácticamente toda la plantilla estamos trabajando este fin de semana y tener ahí alguien del cuerpo va a ser difícil. Pero sí hablé con la organización y se comprometieron a que durante las horas más complicadas, que durante la realización de la prueba, horas antes y horas después, iban a tener a alguien allí donde se sube la calzada y se bifurca con la Alameda del Cura. Como podrán comprobar, la verdad es que se trata de un dispositivo complicado poder además contentar a todo el mundo, teniendo en cuenta, ¿no?, que la prueba se tiene que desarrollar, que tiene una serie de incidencias y que, bueno, pues lógicamente hay una serie de molestias que se intentan que sean las mínimas. Pero que, bueno, pues sobre todo hay que tener esa información, que es lo que estamos dando, gracias al jefe de la policía local, contar con esa información para poder prever no aparcar en esas zonas prohibidas, ni, por supuesto, bueno, pues tener la información también de los cortes de tráfico que se producen desde el día de hoy. Hablando del trabajo de seguridad, lo cierto es que, nos comentabas, ¿no?, la policía local, toda la plantilla movilizada durante este fin de semana, porque esa es la tarea principal, además, en estos días, además del tema de tráfico, la seguridad dentro de nuestra población, que además acoge a un gran número de personas. Así que también supongo que con dispositivo especial quizás durante la noche, ¿no? Efectivamente. Como bien he dicho antes, pues se refuerzan todos los turnos de trabajo y, por supuesto, los de la noche se van a reforzar también. Decir que se realizarán controles de alcoholemia, controles de drogas, se realizarán verificaciones de automóviles y, por supuesto, estaremos pues con la colaboración también de la Guardia Civil, que estará por aquí, que ha aumentado también las patrullas que tendrán dentro del casco urbano, y esperemos que todo discurra sin ningún tipo de incidente, como viene ocurriendo estos últimos años, que no, gracias a Dios, no hemos tenido ningún tipo de incidente. Pero indudablemente hay que reforzar la seguridad, porque, como bien dice, aumenta muchísimo el número de visitantes en nuestro pueblo y queremos que no tengan ningún tipo de problema y que disfruten de la hospitalidad de nuestra ciudad. La policía local, por cierto, que cuenta con qué número de integrantes en su plantilla ahora mismo. Nosotros ahora mismo integra la plantilla 25 agentes, o sea, 25 miembros. Estaremos trabajando durante todo el fin de semana aproximadamente 23 agentes, ya que todos se encuentran de vacaciones. pero prácticamente la totalidad estamos trabajando durante todo el fin de semana. Dentro además de un dispositivo amplio del que hemos hablado en estos días atrás, y precisamente, ¿no? José Benítez ha participado, por supuesto, en esas juntas locales de seguridad que comentamos. Bueno, al final movilizan en torno a 200 personas entre los diferentes cuerpos, porque llegarán unos 50 agentes de la Guardia Civil, más la Guardia Civil de Ubrique, decía de la agrupación también de tráfico, protección civil, bomberos, etcétera. Sí, efectivamente. Yo creo que por seguridad no va a faltar y por empeño y por personal no va a faltar. Y la verdad es que la organización pues está poniendo todo el empeño en que, sobre todo en seguridad, estemos al máximo. Y como ya le digo, hasta hoy, estos años atrás, pues todo se ha desarrollado normalmente. Y como bien dice, pues habrá también la Guardia Civil, la agrupación de tráfico, estará también por la noche en la zona del tramo para el tema de que para evitar un poco esas carreras ilegales o aquellos pilotos que quieren probar el tramo y demás. Estarán también haciendo pruebas de alcoholemia y creo recordar ahora que también va a estar el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, haciendo mucho hincapié en el tema de las acampadas ilegales a lo largo del tramo. Pues por tanto, ya lo saben, además la normativa está clara al respecto, y ese es un aspecto también muy importante, ¿no? El que señalabas, el hecho de que no haya personas que se animen por esto de la carrera. Las carreras tienen sus propios pilotos y se desarrollan mañana y el domingo, y fuera de ello no se permite, evidentemente, y hay que respetar los límites de velocidad, porque suele pasar y se escucha además, ¿no? Los motores y, bueno, velocidades que bueno, no se deben registrar. Por tanto, ante eso también va a haber una especial vigilancia, ¿no? Exactamente. Ya llevamos bastantes años haciendo mucho hincapié en ese tema, en el tema de que no se puede utilizar la carretera cuando está abierta a todos los conductores. No se puede utilizar para entrenar ni para hacer. Supongo que podrán subir, ver el tramo, ver las curvas y demás, pero hacerlo de una forma normal y con los límites de velocidad, porque no solo ponen en peligro su vida, pero ponen en peligro la vida de los demás conductores, que es un usuario de esas vías. Y ahí estamos haciendo muchísimo hincapié, tanto nosotros como la Guardia Civil, de intentar de estar por allí el máximo tiempo posible. La verdad es que no siempre se consigue, pero sí estamos pendientes de ese tema. Eso es importante, porque cuando hablamos de que ponemos en riesgo la vida de las personas, eso es lo más importante y eso lo tenemos que cuidar muchísimo. Así yo creo que la organización ahí debe de hablar muy seriamente con los pilotos, con los mecánicos, con quien sea, y advertirles seriamente de que, hombre, que no deben de hacer esas cosas, porque, como he dicho antes, ponen en riesgo la vida de personas. Y sobre todo también, porque seguramente, ¿no?, los pilotos estarán concienciados en ello, muchos aficionados, ¿no?, que vienen, a los que les gusta el mundo del motor, y bueno, pues parece que se animan con esto de las carreras. Bueno, las carreras son para verlas, pero no para realizarlas, y menos fuera de circuito cerrado, ¿no? Así que, bueno, pues sí, también. Sí, también. Por eso comentaba antes que tanto la Guardia Civil, la agrupación de tráfico, como nosotros, durante las noches de esta noche y mañana sábado, procederemos a hacer controles de alcoholemia, controles de droga, y esperemos que todo se desarrolle bien y no haya ningún tipo de problema. Pues con ese deseo nos vamos a quedar, recordando el corte de carreteras. Lo hemos repetido no sé cuántas veces, pero más vale la insistencia y que todo el mundo esté informado al respecto. Además, esa información está disponible a través de nuestras redes sociales, nuestro blog, etcétera, y por supuesto también de Escudería Ubrique. Mañana a las 11:30 de la mañana se corta la carretera al tráfico. Y bueno, pues presumiblemente hasta las 7 de la tarde, aunque la Escudería Ubrique intentará que, si puede ser antes, pues porque la marche bien la competición y lo permita, incluso se pudiera abrir antes, pero esos son los cálculos que se hacen, de 11:30 a 7, y el domingo de 8:30 de la mañana, corte de carretera, hasta en torno a las 3 de la tarde. Si te parece, José Benítez, nos quedamos con el llamamiento, ¿no?, sobre todo a la colaboración, porque está claro que estos dispositivos, si después no se cuenta con la colaboración ciudadana, pues es complicado que tengan éxito, ¿no? Efectivamente, si no se cuenta con la colaboración ciudadana, es muy difícil que se lleve a buen puerto. Pero, como he dicho antes, el vecino de Ubrique, el ciudadano de Ubrique, generalmente se comporta bastante bien y colabora en todos estos eventos, y desde aquí pues volver a darle las gracias por todas estas veces que los molestamos, por todos los eventos que hay y demás. Pero aunque haya casos puntuales, hay cositas que hay que pulir, pero generalmente se comportan pues bastante bien y colaboran con nosotros al 100%, con nosotros y con los organizadores de cualquier evento que se organiza en nuestra localidad. Y esperar que el tiempo nos acompañe, que no haya ningún incidente y que todo se desarrolle con normalidad y tengamos un fin de semana perfecto y sin ningún problema. Pues con ese deseo nosotros también nos vamos a quedar, agradeciendo la información, la participación. Además, pues no ha tenido ningún inconveniente el jefe de la Policía Local también de atender esas preguntas, esas cuestiones que se planteaban por parte de los oyentes, algo que agradecemos, y toda la información en definitiva sobre esos cortes de tráfico, zonas de prohibición de aparcamiento, que lógicamente van a llegar en las próximas horas con motivo de toda la logística, el montaje que requiere esta subida a Ubrique. Así que, José Benítez Salguero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y a toda la audiencia de Radio Ubrique. Buenas tardes. Buenas tardes.